Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, ahora sí empezamos a desarrollar esta columna para la apertura del programa Viajes y Turismo. Una vez por martes estamos con nuestro colega especialista en este género también, Emanuel Antunes, y él acompañado, auspiciado por Cubata Viajes para este segmento que compartimos de Viajes y Turismo. Acordate, Cubata Viajes, en su dirección de Pueyrredón 443, sino en la web www.cubataviajes.tour.ar, y los encontrás en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Cubata Viajes, acompañando el segmento de Viajes y Turismo de Emanuel Antunes, Cubata Viajes. Ahora sí, lo saludo a él, está desde el otro lado. Tercera oportunidad que nos encontramos en el aire de la 106.7 Radio Más Pergamino. Emanuel Antunes, ¿cómo te va? Qué placer saludarte. Hola Eugenio, ¿cómo andás? Pipa también ahí en los controles y toda la audiencia. Bien, muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, con unas noticias de esta mañana en Pergamino que se llega al retroceso, a la fase 2 después del aumento de casos. Y bueno, obviamente nosotros que hacemos radio, los diferentes programas, tratando de informar, y vos como periodista tampoco estás exento de esta noticia. Era imaginable, esperable, como vos lo decís. Esperable, creo que no deseado por nadie, ¿no? Pero sí, sí, esperable sí. También. A ver si de alguna vez por todas toma conciencia la mayoría de la población, que si bien muchos, sí, y en realidad te diría que una gran mayoría, uh-huh, ha sido responsable durante todo este tiempo, se ha cuidado, ha respetado los protocolos, sobre todo el sector comercial ha sido muy respetuoso, uh-huh, porque sabe que necesita seguir trabajando, sí, pero bueno, siempre están los que no cumplen, y eso más en este momento actual te termina generando un problema grande, porque está comprobado que uno que no se cuida puede generar un desastre. Claro, Emma, y ya antes de darle paso a tu columna y hablar de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy, vos sabés que en algunos casos cuesta, ¿eh? Yo creo que les tiene que tocar muy de cerca a un familiar, a un cercano, tener algún pariente o alguien que trabaje en la parte de la salud para que se cuiden, porque vos ves si hay casos, y seguramente todos tenemos un cercano, un amigo, sin señalar, que más que están los casos, las cosas crecen y ves personas organizando peñas, diciendo, bueno, ¿cuándo nos juntamos? ¿Qué hacemos? Gente compartiendo mates. Hay cosas que creo que ya deberían estar incorporadas desde cuando esto comenzó en el mes de marzo del año pasado, que hay cosas que hoy en día hay que evitarlas o no se pueden hacer, juntarse en espacios cerrados, con frío, que no haya ventilación, compartir un mate. Gente que se juntó a ver el superclásico porque no tiene, digamos, y lo comentaban el día de ayer junto con Pipa, nuestro columnista, porque no tiene el fútbol en casa, con el frío hoy en día no hay ventilación, que seguramente compartieron algún mate. Hay gente que es dura. Ayer hablábamos con una, en el programa de Pan y Circo, con una infectóloga, nunca me acuerdo el nombre, Pipa, del hospital Muñiz, Gabriela Piovano, que te dice las cosas sin pelos de la lengua, digamos. Viejo, ¿qué hay que hacer para que la gente tome conciencia que hay cosas que hay que evitarlas? Porque quizá vos sos asintomático, no sabés que lo tenés y demás, y después llevás el virus, digamos, a los adultos mayores o adolescentes que hoy en día también la están pasando mal, niños y demás. Es muy difícil, hay gente que es dura. Me enojo con este tema también, pero bueno. También hay hoy en primera plana, yo había escuchado ayer la nota sobre gente que directamente niega la existencia de este virus. Sí, sí, lo hablábamos con Pipa ayer también. Sí, sí. Niega, ¿cómo podés negar la existencia de este virus? Digamos, es muy ridículo. Sí. Hay que ser. Ven otras cuestiones. Bueno, pero. Pero bueno, no es el tema en el cual. No. Meter, no. Pero como sos periodista, digamos, y me gusta dialogarlo con los columnistas y demás para hacer las intros. Es que hoy se come toda la otra información, más allá de que hay otros problemas también en el país y en el mundo, pero el tema coronavirus se come toda la información y igual vamos a ponerle la mejor onda. De buena onda y de algo ameno, aunque entre toda esta mala onda y mala situación que se vive también, vos, Euge, estás teniendo una semana por lo menos un poquito contenta, ¿no? Si me querés hablar del tema futbolístico, tranquilo. Tranquilo. No más que esto. No, la verdad que tuve bronca por no haber ganado los 90 minutos y por lo que hizo Cardona, ¿eh? Esos fueron los momentos de más explosión viendo el partido. Te imaginas la locura, la calentura, pero bueno, el colombiano no tiene que hacer eso en una definición así, y es imposible. Pero no, bueno, totalmente. No, pero bueno, no nos vayamos de tema, ni fútbol, ni pandemia. Agradeciéndole a Cubata Viajes nuevamente, que hace posible ese segmento, a las autoridades de la radio, a Carlos Elizalde, a Memo García. Vamos a hablar en el día de hoy de la provincia de Corrientes, provincia que yo prácticamente no conozco, y me va a gustar que vos y la audiencia, los que no conocen y los que conocen también, le cuentes un poco más de los atractivos y de lo que tiene esta provincia de litoral argentino. Bueno, sí, así es, Euge. Quizás no es muy habitual para nosotros, para la gente de provincia de Buenos Aires, de Córdoba, ir a Corrientes a vacacionar. Porque quizás por una cuestión de distancia, por ejemplo, la gente de nuestra región, de nuestra zona, le queda más cerca a la costa. No quiere decir que sea mejor la costa, pero es más tradicional, no, bueno, se piensa. Pero Corrientes tiene muchísimas actividades y muchísimas cosas diferentes para aquellos que les gusta hablar de hacer distintos tipos de turismo, que hablábamos la primera vez en la columna, de que hay distintos tipos de turismo. Sin lugar a dudas, el ícono turístico de Corrientes es el Parque Nacional Esteros de Riberá, que tuve la suerte de conocer hace unos 6-7 años, y es un lugar magnífico, la verdad. Además de la relevancia que tiene esa reserva de agua dulce en el mundo, es una reserva enorme de agua dulce, porque esto es una zona de bañados, para que la gente entienda, lagunas y bañados y riachos y arroyos. Es una gran reserva de agua dulce, es un área protegida al ser parque nacional, y con una enorme también variedad de fauna que se puede observar, prácticamente interactuar. Ajá. Prácticamente no, se puede interactuar con carpinchos, con ciervos, incluso con yacaré, que no son cocodrilos. Los que hay en Argentina son jacaré, los cocodrilos. Aclaramos esto. En América del Norte. Sí. Y en Australia y en otros lugares, pero acá son jacaré. Acá no tenemos al cocodrilo Dandy. Acá no tenemos a cocodrilo Dandy en nuestro país. No. Tenemos un par de dandies, pero no son cocodrilos. Sí. Después de interactuar, vos vas en el auto. Por supuesto, con un guía, no puedes entrar por la tuya porque está cerrado el parque. Va un guía, te abre las tranqueras, vos vas entrando porque son campos privados. Ajá. Pero que a su vez están protegidos. Son áreas protegidas. Y te podés bajar del auto y ahí tenés los carpinchos, los yacaré, las serpientes, los ciervos, todos ahí alrededor del auto, y podés estar prácticamente al lado, sin tocarlos, obviamente. Una porque es peligroso y otra porque no hay que tocar a la fauna silvestre. Sí. Pero la verdad que está muy bueno para ver también. Hay otro tipo de fauna, monos, es más difícil verlos, pero también se puede. Y el yaguareté, que fue reintroducido hace poquitos meses para que vuelva a poblar de manera silvestre la zona Esteros de Liberá, que tiene distintos accesos. Se puede entrar por la zona norte de la provincia, la ciudad de Ituzaingó aproximadamente, se puede entrar por el este de la provincia y se puede entrar por el oeste, que si bien es el más lindo, que es la colonia Pellegrini, es la más compleja porque tiene todavía varios kilómetros de ripio para llegar, o de tierra, para llegar hasta ahí. Pero es la más linda porque te quedás dentro del parque, y los otros vos te alojás en las ciudades y después ingresás solamente para hacer la excursión. Sí. Además del Parque Nacional Esteros de Liberá, hay otro parque nacional que no es muy conocido, es más chico, es el Parque Mburucuyá, que queda más o menos al lado de Esteros de Liberá, y es muy similar en cuanto a flora, en cuanto a fauna, en cuanto a paisaje. Es lo mismo, es esteros, bañados, lagunas, la fauna es la misma. Pero que también está bueno para ir a visitarlo, más tirando para el este de la provincia. Claro. sea, vos dijiste burucuyá. Otra de las... Sí. Dijiste la palabra burucuyá y se me vino a la mente un boliche que hay en la capital que recordaba para la gente, la colectividad paraguaya y la gente de Corrientes, Misiones, así que... mira vos, hay vinculación. Tiene que ver con el nombre, seguramente. Claro, claro, sí. Toda esa zona de boliches que hay en la zona de Constitución, en la capital. Bueno, Emma, antes de esto, vos decís, bueno, sí. Generalmente cuando se vende esta zona del país, bueno, obviamente lo más popular es las cataratas del Iguazú y demás, pero recuerdo cuando fui a las cataratas, conocí hace unos 3-4 años atrás, recuerdo que el guía turístico de la empresa con la que viajamos nos recomendaba en el regreso del viaje otros de los destinos para conocer y hablaba de bueno, nunca lo pude conocer, pero de esto, de los esteros de Liberá, de Corrientes y demás, así que me imagino que va a estar creciendo en cuanto a turismo toda esta zona, por más que, bueno, no es tan popular, pero cada día tiene más gente que se vuelca a conocer esta parte del país. Sí, y también vienen muchos extranjeros a ver el tema de esteros de Liberá, ajá, principalmente, ¿no? Sí, entonces, sí. Hay otro turismo más interno de gente del norte o gente de Entre Ríos, que similar, pero para moverse un poco, para ir a otra provincia, de Santa Fe, de Chaco, que cruzan a Corrientes porque claro, tiene... bueno, en el verano tiene los carnavales, que junto con los de Gualeguaychú son de los más reconocidos y de los mejores que tiene la Argentina. ¿Qué diferencia hay desde tu conocimiento entre los carnavales de Corrientes y Entre Ríos, de Gualeguaychú, que son los más populares? ¿En qué se diferencian, por decirlo así? El de Corrientes, ¿qué tiene? Igual, incluso dentro de lo de Corrientes, son muy diferentes los que se hacen en las ciudades del oeste, que son, ajá, más bien samba, a la brasilera, digamos, sí. Y los del este, los de la costa este, que son más tipo teatro de revista. Mirá. Los de Entre Ríos vendrían a ser una conjunción de ambos, porque no terminan de ser del todo brasileros. Más comercial, digamos, más marketineros y para atractivo turístico que otra cosa que las costumbres típicas, ¿no? Digamos, el atractivo de Entre Ríos. Sí, tengo la suerte de conocerlos también a ambos. Fuiste y también. Y el de Entre Ríos también está muy bueno. Sí, está muy bueno. La verdad que sí. Después se fue cambiando. Yo fui hace varios años, hace como 15 años ya, como parte del tiempo. Y fue cambiando, pero está muy bueno y tiene todo un folclore el hecho de participar. Pero bueno, los carnavales en el verano también son un atractivo para ir a ver y son muy tradicionales y las comparsas y el Estado apoya mucho, invierten mucho en hacerlos bien llamativos para que la gente concurra, porque además es una competencia, igual que en Brasil, igual que en la mayoría de los carnavales, compiten entre sí las escuelas y se elige un ganador cada año, así que también en la época de verano es otro atractivo. Sí, y me detengo durante... Seguí. ¿Sí? Después te pregunto, no me iba a... Me detenía un poco en el tema carnaval y también hablando de algo que ya tocamos un poco el norte, yo recordaba que no tenían nada que ver los carnavales de Salta con los de Jujuy. Los de Jujuy venía más que nada de Tilcar y los muy populares, venía todo el vínculo con la cultura de Bolivia y demás, y los de Salta también eran un poquito con otros estilos, Tinku, Saya para los de Jujuy, y digamos, la parte de caporales y demás, y bueno, Salta tenía otra cosa un poquito más comercial, más sitivas a las ciudades o a la zona de Cerrillo. Digamos, no se diferenciaban en el norte, por más que eran provincias que están pegadas. En Bolivia, en Jujuy están muy arraigados a la cultura boliviana. Claro, también, bueno, hay en diferentes lugares, acá se hacían en Pergamino o en los pueblos de la zona, que era otra cosa, en Uruguay, y carnavales totalmente diferentes, con esas, no me sale ahora los grupos, con las canciones de protesta, ajá, y demás, que también eso me gusta mucho y en algún momento también podemos hablar sobre video. Carnaval y el candombe y el demás. Candombe, pero bueno, exacto, sí. Bueno, Emma, todo el año, sí, no, todo el año podés ir a Corrientes y pescar, por supuesto, ajá, está rodeada de ríos tradicionales y de ríos importantes como es el río Paraná y el río Uruguay, así que son lugares, Itaibaté, Ituzaingó, Paso de la Patria, Goya, Esquina. Son lugares muy tradicionales para la pesca, de surubí, de dorado, sí, de pacú. Incluso hay competencias de pesca muy grandes a lo largo del año, tradicionales, la de Goya, la de Esquina, son de las más conocidas, y traen a miles de visitantes cada año. Uh-huh. En los distintos momentos en que se realiza. Por ejemplo, la de Churubí es ahora, bueno, no se va a hacer, por supuesto, pero es en el mes de mayo en Goya. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de la parte de las playas. Tenemos turismo rural, bueno, hay otros atractivos. Bueno, en cuanto a playas y demás, es un destino para elegir en la época del verano, me imagino. Sí, sí, totalmente. Las playas también, al tener los ríos, está tres cuartos de la provincia rodeada por río, porque es toda la costa este y norte con el río Paraná, y la costa oeste, al revés, toda la costa oeste y norte con el río Paraná y toda la costa este con el río Uruguay. Tienen muchísimas ciudades que tienen playas, son muy distintos los ríos, también uno se da cuenta en Entre Ríos. El río Uruguay es más clara el agua, es más arena, es más como más playa. El Paraná es mucho más barrancoso, más de barro, el agua más oscura, pero también en Corrientes Capital es muy linda la playa que tiene, es río Paraná, es muy linda la verdad, y muy amplia y con muchos servicios la playa que tiene para hola. Las ciudades del norte. Ahí estás. Sí, te había perdido en un segundo. Ciudades del norte correntino, Ituzaingó, Paso de los Libres y demás. Incluso hay hoteles de lujo que tienen ahí sus playas privadas y sus accesos, hoteles de cadenas de lujo o de semilujo, que también generan ingresos con visitantes no solo de Argentina, sino del exterior que vienen a recorrer. Y el turismo rural, más allá de ir a descansar, si se quiere, que eso también está muy en boga en provincias como Buenos Aires, en Entre Ríos y demás, con estancias, para la gente de las grandes ciudades, de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires Capital, de Santa Fe, que van a pasar un fin de semana o un par de días en un ámbito más natural, más rural, con cabalgatas, con caminatas por la naturaleza y demás. En Corrientes les sumamos las visitas a la industria yerbatera. Uno de los más tradicionales es en Virasoro, la estancia Las Marías, que produce la yerba Tarahui y la yerba Unión. Mañanita son... también, la Mañanita, esa también creo que viene, sí, la estancia Las Marías, ¿no? Es buena yerba. Sí, sí. Uh-huh. Es muy, muy grande y poder ver todo el proceso, poder recorrer todo. Sí, ahí, a ver si te perdí ahí. ¿Estás, Emma? Bueno, perdimos por un ratito la comunicación telefónica. Ahí, hola, Emma. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, te había perdido en un rato. Te había perdido, pero ahí volviste. Estábamos hablando justo de la parte de las yerbas y ahí hizo un bachecito y se perdió. Ey, me tomé un mate por eso y se cortó mientras. Hicimos una llamada, pero no. No hay drama. Sí. Seguimos. Es una buena opción también la de recorrer las estancias yerbateras, porque bueno, es algo que para la zona de la Pampa húmeda y de gran parte del país, porque sacando Corrientes y Misiones, y no sé si alguna zona de Formosa, después no hay otra provincia en donde se produzca, así que también es una buena opción, una buena salida para por lo menos recorrer, si vas a Corrientes, hacerte una pasada por una de las estancias. Bien, nos queda, hablamos del turismo histórico, la Virgen de Itatí, ¿qué más tenemos? ¿Hay algo más? Sí, la Virgen de Itatí congrega, si no me equivoco, en el mes de septiembre a miles y miles de personas que llegan en peregrinación a pie, sí, a rendir culto a la Virgen de Itatí, que está ubicada obviamente en la ciudad del mismo nombre. Hay una basílica muy grande, muy linda, y hay muchísimos devotos. Tiene muchos devotos. De esta advocación de la Virgen María, que es en esta región de Argentina, y bueno, es otra también de las posibilidades que genera la provincia para que miles de visitantes lleguen cada año. Bien, al Gauchito Gil también lo vinculamos con la provincia de Corrientes, ¿es así? Sí, está en Mercedes. El santuario, obviamente, santuario entre comillas, ¿no? Porque es una creencia pagana, Ajá. Obviamente no está reconocido por la Iglesia Católica ni por ninguna iglesia, es una creencia pagana. Sí. También fui al me cuesta decirlo, santuario como católico, pero al lugar de adoración, que está muy cerquita de la localidad de Mercedes, más o menos en el centro de la provincia, y también tiene muchísimos devotos en el mes de enero. Que se celebra, más allá de que todo el año hay gente, porque yo fui en otro momento y estaba lleno también, pero en el mes de enero es que se celebra la fecha del Gauchito Gil. Y por último. Tenemos dos lugares históricos para visitar, para conocer. Uno de ellos es la casa donde supuestamente, ¿no? Pero bueno, así lo marcan los registros históricos, nació el general José de San Martín, en la localidad de Yapeyú. De hecho, todavía hay una parte de la vivienda, algunas paredes que son de piedra, porque ten en cuenta que esto es del año 1700, y esas paredes están hoy dentro de otro lugar que es un museo, que cuenta un poco la historia y tiene algunos elementos históricos de San Martín. Está recubierto para que obviamente pueda seguir estando en pie ese lugar donde habría nacido uno de los padres de la patria. Fenómeno. Bueno, recorrimos prácticamente todo Corrientes, sus atractivos, sus playas, el carnaval, la parte de lo que es el turismo rural, el turismo histórico. Bien completo, Emma, Corrientes. Ya hemos hecho Corrientes, La Rioja. Bueno, ¿qué se puede adelantar? La próxima vamos para el sur. Junio. Nos vamos al sur. Vamos para el sur. Exacto. Bien. Sí, sí. Bien, nos vamos. Vamos al sur, a la Patagonia, que es hermosa. Lo único que conozco del sur, estuvimos juntos allá por el año 1998. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bariloche. ¿No? Y ha cambiado mucho, aparte, Bariloche hoy. Nunca más. Sigue siendo hermosa, pero ya no es una ciudad chica. Ajá. Vos sabés que todo lo que eso trae. Qué recuerdos, lindos recuerdos, pero bueno, ojalá que podamos volver pronto al sur, me gustaría, es una deuda pendiente, Mendoza, el sur, bueno, lugares que no conozco. Argentina es hermosa de norte a sur y de este a oeste, en cada rincón, y los argentinos también. Exacto. Bueno, Emma, muy bueno lo de hoy, nos vamos a encontrar en junio, esperemos que con otro panorama, un poquito mejor que el que tenemos promediando el mes de mayo, pero bueno, a ponerle buena cara siempre, a seguir recomendando que los argentinos conozcan la Argentina. Es, bueno, un año especial para el turismo, igual que el año pasado. Lástima que, bueno, lo que está programado en cuanto al turismo, digamos, teníamos un fin de semana extra large que se venía para el próximo fin de semana, por cuestiones sanitarias no hay feriado, pero bueno, es recomendable que se pueda seguir recorriendo la Argentina en cuanto sea posible y la situación sanitaria lo permita, ¿no? Así es, por ahora nos cuidamos, nos guardamos, pero sí, vamos buscando en internet, vamos escuchando Radio Más, las columnas, o vamos y entramos a la página de Cubata, o vamos al local y consultamos con María y con Nico, que nos van a indicar y nos van a dar todas las posibilidades, ofertas y perspectivas para cuando se pueda viajar, salir a visitar nuestra hermosa Argentina. Ahora sí, con esto cerramos. Recordame las redes sociales donde pueden conocer mucho más, y todas estas columnas que hacemos los días martes, igual que las notas de la radio, están subidas en el SoundCloud de la radio para que las puedas compartir en las redes sociales, volver a escucharlas si te la perdiste, que es Radio Más. Recordame las redes sociales tuyas para que, bueno, conozcan todo este trabajo que haces vos. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Twitter, en YouTube como We Travelers, W-E Travelers, así es como nos buscan y nos van a encontrar, y vamos a tener ahí videos, comentarios, anécdotas incluso de viajes y mucho más. Fenómeno, te mando un abrazo grande, Emma, y bueno, agradecerle como siempre a la gente que hace posible esta columna. Un abrazo, Emma. Saludos a todos. Gracias. Así pasaba Emanuel Antunes, periodista, columnista de viajes y turismo, una vez por mes, los martes, acá en la radio, Radio Más 106.7, en Martes de Comercio, Empresa e Industrias, con el auspicio de Cubata Viajes. Los encontrás en Facebook e Instagram como Cubata Viajes, sino en la web www.cubataviajes.tour.com. www.radiolaplata.com.ar y si no, en su dirección de Porredón 443, acá en el microcentro en Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Microcentro, ahí vamos. Bueno, así pasaba entonces la columna.